tal, amigos, amigas? Gracias por estar en sintonía de Radio de la Casa de la Cultura. Hoy estamos una vez más en el programa de La Rayuela. Gracias a Beatriz que nos ha dado este espacio para compartir una nueva forma de enfrentar las distintas actividades y situaciones que se dan en el día a día. Como siempre, Fernando Coral, el máster en programación neurolingüística, nos acompaña. Fer, bienvenido al programa. Gracias por compartir siempre lo que tú conoces, lo que tú has desempeñado en tu carrera. Y hoy estamos nuevamente acá, así que bienvenido. Gracias, Omar. Como tú dices, Bachita sigue de vacaciones. Espero que esté disfrutando por todos, bien merecidas esas vacaciones. Sí, Omar, gracias nuevamente, gracias a todos quienes nos escuchan. Estamos un día más felices de compartir con ustedes, de poder compartir ciertos temas de la rutina de nuestros días y que son tan importantes para poder enfrentar cada una de las situaciones que vivimos. Y hoy un tema súper interesante. Sí, como varias cosas de las que ya se han tratado. Recuerden que se ha hablado de cómo enfrentar, el tema anterior fue cómo enfrentar la muerte, es decir, cómo el luto, cómo resolver esta situación de una manera diferente, ¿no? Porque hemos aprendido en el transcurso de los programas con Fer que hay otra manera de ver las cosas, hay otra manera de tomar decisiones y enfrentar los distintos problemas que se van llevando a diario. Así que hoy estamos con algo que creo a todos nos influye, nos llega, y es el regreso a clases. Cómo esto ha ido alterando, creo yo, el día a día y las distintas actividades que ya teníamos programadas. Así que, Fer, este es un tema que creo nos abre muchas interrogantes. Una de ellas, a mí se me viene acá a la mente, es cómo podemos ayudar, ¿no? A los, en mi caso, a mis sobrinos, a los hijos, en fin, cómo podemos influir o ayudar para que esto se resuelva de la mejor forma y se enfrente ya, porque la situación está ya en camino. Así es. Bueno, sí, el tema del regreso a clases es un tema bastante interesante desde el punto de vista de la condición emocional. Todos sabemos que cuando salimos y terminamos el periodo escolar, nuestra mente, nuestro entusiasmo está enfocado al relax, al distraernos, al haber cumplido un periodo y a tener que oportunidades de hacer cosas diferentes. Pues bueno, ese periodo también tiene su fin, como todo lo que inicia tiene que algún momento terminar o variar. Hoy nos enfrentamos ya al regreso a clases, es decir, a volver a entrar nuevamente en un esquema un poco más rutinario, un poco más disciplinado, digamos así, y que es muy importante y muy interesante saber cómo manejarlo, porque si ustedes se dan cuenta, hoy empieza nuevamente el día a día con el estrés. Habíamos hablado ya de lo que significa el estrés, el tener esquemas rígidos de saber que nos tenemos que levantar, nos tenemos que preparar, nos tenemos que cumplir ciertas actividades durante el día y tenemos que estar preparados para eso. A nuestros hijos exactamente les pasa lo mismo, ¿sí? Y tal vez en mayor grado porque están acostumbrados a haber tenido un espacio, un tiempo de relax, de cambio de actividad. Entonces tenemos que nosotros empezar a manejar ciertos temas, ciertas cosas, para que ellos vayan retomando sus actividades diarias y sobre todo no lo hagan de una manera, digamos, con mala gana, sino más bien que le vean el lado amable, el lado agradable de la vida y puedan seguir adelante con sus estudios, con sus actividades en las diferentes escuelas, colegios, y sacarle provecho a esa actividad. Sí, yo creo que el tema del regreso a clases, como tú bien lo dices, nos influye a todos. Así, y yo creo que los más pequeñitos, voy a ver la manera en que tú nos puedas sugerir algo. Su estado de ánimo es fundamental, porque yo lo palpé con mis sobrinos. Estaban muy felices con no tener que madrugar. Así es. No se complicaban con la tarea, en fin, todo un tema de actividades que su estado de ánimo era otro. Y el regreso a clases ya te limita, ya te pone gruñón, ya te pone molesto. Entonces, ¿qué hacer desde la programación neurolingüística para mejorar el estado de ánimo de los niños para que vayan felices, regresen a madrugar sin tanta bronca y puedan tener un día agradable, ¿no? Así es. Bueno, La neurolingüística tiene muchísimas alternativas y muchos, muchas herramientas que podemos usar. Hablando de cosas sencillas, una de las más importantes en este caso es la motivación, ¿sí? La motivación que los niños y los estudiantes deben tener, sabiendo que vienen de un periodo de relax y que hoy van a tener que asumir nuevas responsabilidades, nuevos retos estudiantiles, cumplir con tareas y prepararse para llevar una vida nuevamente dentro de un esquema o de un horario. La motivación es fundamental. ¿Cómo hacer que los estudiantes, nuestros hijos, nuestros sobrinos y todos que se ven quienes se ven involucrados en este proceso se motiven? Pues hay que empezar desde uno mismo, ¿no? ¿Qué significa empezar desde uno mismo? Cuando hablamos de, ok, me toca levantarme, suena el despertador y muchas veces decimos, oh, qué pereza, ¿Qué pereza tengo de levantarme? Pues eso se transmite a nuestros hijos, a nuestros niños. Y más bien lo que tenemos que decir es dar gracias a Dios por estar vivos, dar gracias por empezar un nuevo día y demostrar eso también, transmitir esa sensación de paz, de tranquilidad, de que a pesar de que vamos a empezar con una nueva tarea, una nueva misión en este día, pues la vamos a desempeñar de la mejor manera y estamos felices de hacerlo. Eso es fundamental para que ellos vean, se influencien y arranquen de la misma manera el día. Es decir, ahí nuestra la fórmula, digamos, de alguna manera, es en el núcleo familiar. Cómo tú influyes en tu actitud, en la manera de que el niño despierte, prepare sus cosas y se dirija a una actividad. Es como nosotros los adultos, digamos en este caso las personas mayores, podemos darles una inyección de buen ánimo, de entusiasmo para que ellos tengan también esa actitud. No nos referimos a un premio, no es a una compensación luego. Así es, no necesariamente tiene que ser una compensación, porque al desarrollar nuestras actividades diarias, no necesariamente todos tenemos una compensación. La compensación tiene que venir enfocada en que estamos, como te digo, en que estamos vivos, en que estamos con la salud completa, en que tenemos las herramientas necesarias para poder enfrentar estas nuevas actividades. El ejemplo es una de las mejores formas. Hablemos de que en neurolingüística se habla mucho de las neuronas de espejo, es decir, yo reflejo o yo veo lo que quiero ver. Cuando veo a otra persona, muchas veces reflejo lo que yo quiero ver. ¿Sí? Si mi padre, mi madre se sienten con pereza, muchas veces yo voy a bajar y mi sensación, mi sentir va a ser exactamente el mismo. Yo también tengo pereza. Pero si nosotros hacemos la parte fundamental, que es el impulso, la motivación, para que el niño se levante con alegría, para que prepare sus cosas, para que tome un desayuno saludable, para que sienta que cada cosa que va haciendo es algo que está dentro de un ámbito de felicidad, de tranquilidad, de sentirse bien, él lo va a hacer de esa manera y obviamente eso va a ser el comienzo del día para que eso se proyecte durante todas las actividades que van sucediendo a lo largo de la mañana, de la tarde, en general del día. Perfecto, Fer. Y bueno, recuerden que estamos en la radio de la Casa de la Cultura, en 940 AM, también nos pueden ver a través de la fanpage, el Facebook Live de la Casa de la Cultura. Y gracias a quienes nos han felicitado de una u otra forma, creo que hay una motivación para seguir, para poder contribuir a que las personas tengan otra herramienta más dentro del día a día. Y esto es lo que hacemos en este espacio acá, donde Fernando es el experto, donde ha desarrollado un proceso largo y nos puede compartir su experiencia acá. Y el tema de hoy, para quienes se enganchan, es el regreso a clases y cómo enfrentarlo desde la programación neurolingüística. Fer, más allá del tema de los padres, de los niños, también van los maestros, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo influyen ellos? ¿De qué manera se puede también decirles cómo ayudar a que el niño desarrolle una buena actividad en el día o tenga un buen ánimo y ya se olvide de que pasaron las vacaciones y estamos en época de aprendizaje, de tener más elementos? Los maestros juegan un papel importante dentro de todo este proceso. Digamos que son la parte fundamental. Muchos de los niños se motivan por regresar a clases sabiendo que van a juntarse nuevamente con sus amigos, que van a poder desarrollar ciertas actividades a las cuales ya están acostumbrados y de las cuales ellos disfrutan. Pero muchas veces ellos se ven desmotivados porque tienen que tratar con tal o cual profesor o maestro. ellos son fundamentales y obviamente los maestros deben ser una parte influyente en el proceso de adaptación de los niños nuevos, de adaptación de quienes están regresando y que dejan atrás un periodo largo de vacaciones con actividades diversas donde el estrés no está manifestado, ¿sí? Entonces los profesores, los maestros deben entender cuál es la gestión que tienen que realizar. Tienen que usar algunas herramientas, algunos métodos, entender a cada uno de los niños, entender a cada uno de los estudiantes, cómo cada uno de ellos se desenvuelve. Cada uno desempeña sus actividades basados en ciertos esquemas, ¿sí?, que son propios de cada uno de cada una de las personas. Es decir, todas las personas tenemos un esquema diferente. En este caso, lo importante es que los maestros aprendan a determinar quién está bajo un esquema visual o quién se desenvuelve en un mundo donde todo lo que él aprecia o capta de mejor manera le va a llegar de una manera visual. Muchos otros son auditivos y otros son sensoriales o kinestésicos. Entonces al maestro le queda una tarea ardua de saber cuál de los canales de comunicación tiene que usar. Si el niño o el adolescente o la persona está dentro del canal visual, lo que tiene que hacer es usar mucho gráfico, mucha interpretación visual, como su nombre lo dice, para que esta persona interprete de mejor manera, capte de mejor manera y logre entender de la misma forma, ¿no es cierto? Cuando la persona es auditiva, pues las palabras juegan mucho. Y no solamente la palabra, sino el tono de voz, la forma en que se dicen las cosas, la forma en que el mensaje es transmitido para que la persona lo capte de mejor manera. Y si es que eres sensorial o kinestésico, pues muchas veces una palmada, una voz de aliento, un hacer sentir a la persona desde la parte interna, sensorial, sentimental, que lo está haciendo bien, aunque lo esté haciendo mal, y si lo está haciendo mal, corregirlo de la mejor manera. Ahora, no es un trabajo fácil, al maestro le queda una ardua labor saber cómo identificar cada uno de ellos, ¿no? Y muchas veces no podrá hacerlo individualmente, pero entonces tendrá que usar técnicas donde pueda mezclar todos los canales de comunicación. Momentos usará la parte visual, captarán mejor los que están dentro de ese canal. A momentos tendrá que cambiarse a la parte auditiva para tratar de llegar a ese grupo de personas o de alumnos que están en ese campo. Y la parte sensorial, que yo creo que todos tenemos un poquito más de esa parte sensorial o kinestésica. Es decir, todos tenemos una parte de cada uno. Si el maestro sabe utilizar las herramientas, va a llegar adecuadamente y cada una de las personas que estén dentro de su grupo, dentro de su clase, va a sentirse cómodo, va a sentirse menos estresado de estar nuevamente en las aulas y de saber que hay alguien que los entiende. El tema es entendimiento de lo que la persona necesita para poder desarrollar sus actividades. Y de esa forma creo que los estudiantes van a tener una mejor actitud para enfrentar lo que se les viene en este nuevo año escolar. Yo voy a preguntar algo que, si bien es cierto, la época del inicio de clases te trae, el madrugar es lo más feo, el tener que despertarte es lo que no me gustaba, ¿no? Creo que siguen compartiendo ese tema, ¿no? Y hay una parte muy bonita que es del inicio de clases, que es el tema de los cuadernos, de tienes mochila nueva, zapatos nuevos, en fin, todo es como de estrenar. ¿Qué hacer o qué se recomienda dentro de todo el tema para que los chicos se vayan adaptando ya a su regreso a casa? ¿Qué actividades pueden tener o cómo se puede desarrollar esto para que ya se vayan metiendo al tema académico? Es decir, ya se acabó la vacación, regresas a casa y tienes que seguir con actividades extra que te mandan deberes, en fin. ¿Cómo ir compensando eso en el inicio para que los chicos ya entiendan que pasó la época del relax y empieza la cosa académica, la cosa de preparación? A tomar forma. Claro. ¿No? Sí, como tú dices, no todo es malo y dentro de todo este proceso, si bien es cierto, la parte del despertador, que muchos usan no solo uno, sino varios, y aún así se les hace difícil, la parte de levantarse, de empezar el día, es un poco complicada, pero eso con el transcurso del tiempo va quedando atrás y depende mucho de la motivación o de las motivaciones que la persona tenga. El tema de los cuadernos, los uniformes, el saber que vamos a nuevamente vernos con nuestros amigos, que En el periodo de vacaciones muy pocas veces sucede, cada uno toma su rumbo, cada uno disfruta con su familia de una manera diferente. El tema es poder manejarlo de la mejor forma. Esto es un tema netamente motivacional. Es decir, empieza desde ahí. Vamos a comprar los cuadernos juntos, vamos a hacer el trabajo de preparación de los materiales juntos, sí, para que ellos vean que no solamente es una tarea de ellos, es decir, no solamente ellos están en ese proceso de que me tocó otra vez regresar, de que otra vez me toca comprar esto, forrarlos, muchas veces hacer carátulas. No, tiene que ser participativo, para que ellos vean que en cierta forma también estamos involucrados. También estamos participando de esa emoción que ellos tienen que ellos sienten al momento de regresar a clases, al momento de llevar nuevamente sus útiles, sus uniformes. Eso tiene que permanecer, porque muchas veces lo que hacemos es motivar al inicio e ir decayendo en el transcurso del tiempo. Por eso muchas veces llegamos a fin de año cansados, agotados y ya queriendo que el año termine de una manera rápida. Y muchas veces también pensamos antes de empezar en que ya queremos que se termine. Entonces esto es un proceso que hay que ir cumpliendo, un tema que hay que ir buscando los puntos motivacionales. Ahora, cuando tú me dices qué hacer para que ellos se vayan adaptando, retomen, y qué actividades deberían ya seguir desempeñando el momento en que dejan de estar en el colegio. Bueno, esto es un tema de organización, es un tema de comunicación. Es decir, el alumno tiene sus hobbies, tiene las cosas que le gustan, ¿por qué dejar de hacerlas? Simplemente compartir el tiempo y distribuir adecuadamente el tiempo para que las cosas que le gustan hacer a la persona se sigan haciendo, uh-huh, se sigan desempeñando, pero esté claro también que lo fundamental es desempeñar una buena o tener un buen performance, un buen desempeño en el colegio, en la universidad, en la escuela, en el jardín de infantes, que es la parte fundamental. Mil actividades se pueden hacer. Como digo, únicamente debemos organizarnos, debemos encontrar la forma, la metodología de que no afecte lo uno con lo otro, sino que más bien sean actividades complementarias. La comunicación, la organización es fundamental para que eso funcione. Genial, Fer. Hoy sin duda estamos aprendiendo cosas diferentes de cómo enfrentar este regreso a clases. Ya hemos hablado de que es fundamental, ¿no?, el cómo uno genera en el núcleo familiar el estado de ánimo, y eso involucra también al niño. Hablabas del reflejo de que lo que el niño ve o la persona ve de sus padres lo va a aplicar. Si tienes una buena actitud para enfrentar las cosas o en la mañana al desayuno, eso se va a contagiar con el resto y vamos a desempeñar una actividad agradable para cada uno. El resto que estábamos hablando es que los maestros también juegan un rol importante en este papel. Y esperemos que haya muchos maestros que nos están escuchando, ¿no?, que nos están viendo también por Facebook. Que el tema no solo es de uno, sino es de tejer todo un engranaje, digamos, donde el uno aporta, el otro aporta, para que el niño vaya desarrollando. Y el regreso a casa te hace también involucrar a la familia, al papá, a la mamá, hermanos, para elaborar todo lo que es el componente de las cosas que hablábamos, carátulas, en fin, cuadernos. Por supuesto, y ten en cuenta, Omar, que todas estas actividades, al igual que todo lo que uno hace en el día a día, está encadenado a que sean unos con otros. Es decir, los padres no podemos hacer una función aislada para el hijo, para el muchacho que está yendo a la escuela, igual que los maestros. Es decir, este es un trabajo en conjunto, sí. Un trabajo que no se puede manejar o solo desde la escuela o solo desde la casa. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto. Obviamente ya hoy la educación tiene parámetros diferentes, la gente se ha preparado de manera diferente, los maestros conocen mucho ya del tema neurolingüístico, la preparación de ellos está basada en desarrollar ciertas herramientas y ciertas habilidades que como docentes deben tenerlas para poder llegar a los alumnos, para poder llegar, y no solo a los alumnos, sino al grupo familiar como tal. Porque, como te dije antes, y tú lo mencionabas, no es solamente una tarea de los maestros en el colegio, en la escuela, o de los padres en casa. Es una tarea conjunta de padres, maestros y de los alumnos. Es decir, somos una familia mucho más grande de lo que parece, y si cada uno aporta con un poquito de lo que tiene que hacer, estas habilidades van a desarrollarse de mejor manera y el resultado obviamente va a ser positivo. Claro, bien, Fer. Esto yo creo que en el plano familiar, ¿no? La familia normal. Recordemos que estamos en una sociedad donde hay distintas familias, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la madre que está con su hijo, con sus dos hijos, y le toca dejarlo en la guardería y quizá el tiempo de ella es complicado? ¿Cómo ella puede enfrentar esta situación? ¿Qué se le puede recomendar desde la programación neurolingüística para enfrentar esta situación que, si bien es cierto, a diferencia del resto, no está acompañada con papá, los otros hermanos, en fin, tiene otro contexto, es otra cosa? ¿Cómo se puede decirle o recomendarle que puede enfrentar este regreso a clases si ya no lo ve al hijo en la tarde, a menos de que acabe su actividad y lo va retirando de la guardería? ¿Cómo poder darle alguna pauta para que esto también sea, porque estuvo en un proceso de vacación donde compartió de otra manera, pero esto ya es clases y encargarlo al niño o la niña en un lugar implica otro tema? ¿Qué podemos pensar ahí? Volvemos al tema familiar. Este es un tema de preparación familiar, es un tema donde cada uno de los miembros de la familia desempeña un papel y asume también responsabilidades dentro de todo este proceso, ¿sí? Como tú dices, no solo sufren los niños o los muchachos cuando regresan a clases porque dejan sus actividades diarias de relax y de actividades extra familiares donde cada uno se divierte. Los padres también, en muchos casos, como el caso que tú mencionas, nos tocará dejarlo en una guardería. La mejor forma de hacerlo es concientizando el por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Teniendo en cuenta para qué lo estamos haciendo también, es decir, no es que lo dejamos porque queremos nada más. Muchas veces lo dejamos por necesidad de tiempo, pero también porque estamos claros y somos conscientes de que el niño tiene que ir aprendiendo a defenderse, aprendiendo nuevas habilidades, nuevas destrezas que muchas veces en la casa no las podemos desarrollar. Necesitamos de personal preparado, de personal que conozca cómo hacerlo, y para eso están las diferentes guarderías, kínderes, prekínderes, donde los niños van y se preparan. Un tema importante en todo este episodio o en esta parte de nuestras vidas al inicio de clases es que generamos estrés. Ya habíamos hablado en programas anteriores de lo que es el estrés. El estrés es simplemente un estado mental. Un estado mental que muchos debemos aprender a manejarlo. No es fácil. Nadie dice que sea fácil o que existe una píldora para quitarnos del estrés. El estrés es un estado mental, y habíamos hablado de que no dejemos que nuestra mente nos domine. Tratemos de dominar a nuestra mente. Eso es fácil decirlo. Pero para empezar a dejar que eso suceda, lo importante es concientizar lo que nos está sucediendo. Es decir, si somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando y de lo que va a pasar con nuestras actividades y nuestros actos, sencillamente obtendremos un resultado adecuado. En el caso de la madre que se separa de su hijo, pues tiene que estar consciente de que lo hace porque tiene una necesidad. De ella ocupar su tiempo para poder hacer sus actividades laborales o diarias, y que el niño está en manos de alguien que le va a enseñar cosas nuevas. Si somos conscientes de eso, el resultado mental que vamos a tener es entendimiento, que es otra de las palabras claves. Entender el por qué pasan las cosas y para qué se hacen las cosas. Qué bien, Fer, ha sido una mañana realmente interesante, porque esto es un tema que nos topa hoy por hoy. Empezaron las clases el lunes y bueno, todo ha ido cambiando en horarios, en rutinas, en fin, se enfrenta a una nueva situación que poco a poco irá ya acoplándose. Y es importante tener estas recomendaciones que tú las lanzas, y me gustaría escuchar como una conclusión para que la gente apunte. Es decir, vamos a hacer estas tres cosas: entender, motivarnos, en fin, para que lo anoten, lo tengan en cuenta, porque esto es un camino que recién empieza. Las actividades escolares y académicas arrancan en este momento. Sí, así es. Bueno, Omar, tenemos mucho para hablar, es un tema muy extenso, el tiempo es demasiado corto en radio, pero bueno, sí, como tú dices, hay ciertos tips que se pueden dejar sobre la mesa. Sí, uno de esos es la motivación. Busquemos siempre algo que nos motive a hacer las cosas. Sí, busquemos algo que nos motive a nosotros como padres y a nuestros hijos como alumnos o como hijos mismos a poder empezar el día y desarrollarlo de una manera adecuada. Motivación siempre. Tratemos de evitar ese estrés. El estrés se genera porque estamos pensando en lo que va a pasar a futuro, ¿sí? El estrés está generado por lo que nosotros pensamos que puede suceder. Es decir, dejemos de suponer cosas. Dejemos de suponer, vivamos el día a día, vivamos la emoción de estar hoy vivos, de dar gracias a Dios o al ser al cual cada uno tenga como referente, para darle gracias y saber que estamos hoy vivos y que vamos a poder desempeñar una nueva jornada. Y por último, comprendamos que lo que está sucediendo, y hagamos comprender a nuestros hijos que lo que está sucediendo en este momento de volver a clases, de tener que alejarnos, separarnos después de 2 o 3 meses de estar juntos y haber compartido muchas cosas, es algo que es necesario y es importante para el desarrollo de sus hijos, para el desarrollo de uno mismo y para el desarrollo de la sociedad. Perfecto, Fer, con esas indicaciones creo que dejamos un pedacito ahí para los oyentes, para quienes son parte de este programa, para que lo apliquen, para que lo pongan en práctica. Y qué bonito sería saber cómo les fue, que nos compartan también en redes sociales qué les pareció el programa, qué les gustaría que habláramos, qué tema les gustaría que se expusiera acá. En fin, estamos en un proceso, construyendo un camino, y esperamos pronto tener ya también los podcasts para que los puedan compartir en la plataforma. Les estaremos compartiendo para que los que no pudieron escuchar también tengan una alternativa de descargarse, de tenerlo, en fin. Son herramientas que poco a poco las estamos puliendo y las vamos a ir compartiendo con ustedes, así que manténganse atentos. Y Fer, cuéntanos qué tenemos para el próximo programa. ¿Qué hay en bueno, camino? Tenemos muchos temas por desarrollar todavía. La semana pasada estuvimos con Pablo Illingworth, invitado especial. Yo pensaría que la próxima semana quiero tenerles una sorpresa. Estoy tratando de conseguir invitar a otra persona metida en el tema de la programación neurolingüística, porque considero que este tipo de invitaciones y el compartir con gente que está en el día a día y que desarrolla estas actividades todo el tiempo, nos ayuda aún más a entender ciertos temas o nos dejan cierta enseñanza para que la podamos aplicar de mejor manera. Yo no les quiero dar el título del próximo programa, más bien, faltando poco tiempo lo publicaremos, como tú dices, en las redes sociales, pero les aseguro que va a ser tan interesante o más interesante de lo que han venido siendo los temas que hemos venido tratando hasta hoy. No se olviden, no dejen que la mente nos domine, dominemos a nuestra mente. Quiero agradecerles por la invitación, me siento como en casa nuevamente en la radio y estoy presto a servirles y atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias a ti, Fer, y gracias también a Bachita por el espacio, por la oportunidad, y pronto estaremos también con ella acá. Así que gracias a todos por ser parte de este programa y que tengan una muy buena tarde.